El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Ahora cierren los ojos y escuchen. Hay una melodía. No es el viento sobre los árboles. El árbol es un violín y el viento su ejecutor. No son pasos en la escalera. Los escalones son la batería y los pies los palillos. No son palabras las que salen de tu boca. Es la voz de una flauta. El mundo es una gran orquesta sonando a toda hora y en todo momento. Bienvenidos al purgatorio. Depende de quién esté dispuesto a escuchar. Claro. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Muchas gracias. Mauro Salinas, mi compañero. Gonzalo Seguel, mi gran compañero. En la producción, Juliana Moreno, nuestra queridísima amiga. Y el eje. El eje. Y en la operación técnica, Tamara Gocci. Y van a estar pasando también por acá Luciano Montefinale y Agustina Gallardo. Yo los extrañé mucho, la verdad, después de 2 semanas que fui raptado. Es verdad, Mauro, es verdad que... Fui abducido por... Le comento a la gente que Mauro, que suele ser el conductor como en este momento, estuvo ejerciendo otro rol. Otro rol dentro de una sociedad distinta, claro. Dispar a esta. Y bueno, hoy realmente venía con ganas de hablar. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que recolecté anécdotas y sin memorias también. Anécdotas que son la anécdota que se pierde la memoria y en esa secuencia de que se te pierde la memoria, después la reconstruís, eso sería una anécdota. Una anécdota sin memoria, sin memoria, claro. Y bueno, un poco de lo típico y lo no típico también. Vacaciones también. Ya se está de la rutina, de la rutina. Sí, sí. Pero bueno, lo estuve escuchando, mandé saludos, no me dieron ni bola. Y quise enviar mi saludo. Pero sí. Por las redes, pero bueno. No yo sé. Te digo que has sido saludado el programa pasado. Sí, sí, sí, claramente. Sí, Juliana Moreno dice que le estuvo cerruchando el piso, que la productora acá atrás nos hace señas. Que... Nah, me gustó mucho cuando me sorprendí al ver la editorial en Voces Femeninas y el programa cuando arrancó y volví a escuchar las Voces Femeninas, dije, me quieren cerruchar el piso, pero yo la banco igual. Y sí, algo que te quería decir, vos te bajaste el Pokémon GO. No me bajé el Pokémon GO, aunque he de confesar, lo busqué a ver si era compatible con mi celular y aparecía. Pero no estaba en mis planes. ¿Qué te parece? A mí, vos sabés que no, primero que tengo un celular que no le da el cuero. Segundo que... Andaría... Para mí, yo te digo, es un invento de la CIA el Pokémon GO. Es un invento de la CIA que está hecho ¿para qué? Para no tener que mandar a gente a investigar cosas. Vos ponés un Pokémon GO que sería como una recompensa de nada, o sea, que es una recompensa al virtual. Ir nomás. Claro, una recompensa virtual en un juego virtual, pero intercediendo en la realidad. Entonces, se usa eso para mandar a gente a un lugar, ¿me entendés? Sí, puede ser. Además, ¿vos te imaginás paseando por una calle X porque hay un Pokémon ahí y vos tenés que ir a atraparlo? Claro. Para mí suena absurdo. Suena absurdo. Pero bueno, por ahí moviliza a un montón de gente y genera encuentros. Tal vez sí, ¿no? O como por ahí eso, genera... Ahora que lo decís, puede ser que no lo había pensado como otra plataforma virtual de encuentro. Es raro. Imagínate un Pokémon que sea como una botella de aceite. Sería una gran recompensa. Sí, ¿no? Un Pokémon de aceite. Y sería bueno, ese buen Pokémon saldría. Bueno, esta semana también estuvimos el otro día en la casa de Hernán Lasartese. Ajá. Que es el cantante de Vértigo Casino, una banda que fuimos a grabar el ensayo y que va a presentar su segundo CD mañana viernes 5 a las 22 horas en Club Cultura, en calle 61, entre 23 y 24. Te cuento que Mauro estuvo allá y lo que estuvo haciendo fue una sección que la habíamos tenido bastante tirada este año, que es salas de ensayo. Lo que hacemos, vamos a un ensayo, grabamos el sonido del lugar, grabamos cómo lo ensayan, grabamos los errores, grabamos todo. Y después de eso, hacemos una recopilación, una pequeña entrevista, y lo van a estar escuchando a lo largo de todo el programa. Así que sí, vamos a escuchar tres temas a lo largo del programa, con la banda que realmente sonaba muy bien. Muy bien. Y bueno, mañana van a estar presentando su segundo CD. Bueno, muchas gracias por sus oídos. Los dejamos. Que escuchen. Ignacio Van, toco el bajo y hago coros. Yo, Facundo Sinot, soy tecladista y hago coros. A veces. No me acuerdo. Fernán Aguilar y toco la guitarra. Hernán Lasartese, guitarra y voz. Oscar Russo, toco la batería. Bueno, esta vez me despido Casino. Bueno, chicos, muy piola. Buenísimo. Ahora, cuando entre la bata, va a ser el problema. Nah, ahí estamos bien, suena. No satura. Oh. casualidad. Y eso tiene que pasar. Todo puede suceder. Si te empiezas a mover, algo está pasando. Llegó a la compuerta que cerraba los sistemas electrónicos de Hal. El cerebro de Hal, la memoria de Hal, la inteligencia de Hal. Penetró en ella inmediatamente y millones de celdas diminutas lo rodearon. Eran los circuitos infinitos que la computadora electrónica. Se arrodilló ante unos fitotipos en forma de libro metálico y comenzó a desconectarlos uno por uno. Habían más de 50 receptores de memoria. Estaban numerados del 1 al 50. Cada uno de ellos representaba una fuente de energía para Hal, la computadora. Los iba a desconectar todos. Extrajo el primero, después el segundo, luego la número 3, después la 4. David, no lo hagas. Siento que estás haciendo algo conmigo. Me estás desconectando. No sigas, David. Tengo miedo. ¿No ves? Esa palabra no era computable en mí. ¡Miedo! Pues bien, ahora la empleo. David, tengo miedo. No lo hagas. 7 y 8. Después la 9 y la 10. Te aseguro que me portaré diferentemente. Reconozco que obré con demasiada severidad. Seré un buen servidor electrónico. 16. 17 circuitos, después 18 y 19. Señor Bowman, le informo a usted que no debe desconectarme. Usted debe de comprender que necesito estar activada. Cambio, cambio, se espera respuesta. Cambio. El tono de la computadora había cambiado. Estaba tratando de usted a David. Del miedo había pasado a lo protocolar. Y eran ya 29 células desconectadas. Después fueron 30, más tarde 35 y 40. La voz de Hall cambiaba ahora profundamente. He sido construida en 1999 en los laboratorios de Houston. Mi nombre es 9000 A. H-A-L. Mi nombre es 9000 A-H-A-L. De los laboratorios de Houston. Mi nombre es 9000. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ricardo conoció una morochaza. Ricardo conoció una morochaza y se mudó a su culo de por vida. La morocha le dio la bienvenida y él tuvo entre cachetes nueva casa. Lo fue a buscar la esposa, le gritaba que bajara de ahí, no seas pendejo. Yo quiero en este culo hacerme viejo, le contestaba él y se quedaba. Lo buscaron los suegros y un bombero. Sus amigos del club, sus ex maestras, y el tipo ni siquiera daba muestras de quererse bajar de ese trasero. Hoy sigue acomodado entre los bifes. La negra y él parecen muy felices. Bienvenidos a Vineratura con Agustina Gallardo. Y este que escuchamos es Pedro Mairal. Y es una muestra de lo que se llama pornosonetos. Ajá. Que publicó primero en internet y después se compilaron en ediciones de La Vox y de Eloisa Cartonera. Igual él también los publicó con un seudónimo en su momento, que era Ramón Paz. Y hay varios, hay muchos volúmenes y se pueden encontrar en internet y los recomiendo porque son muy divertidos. Los voy a buscar, me pareció muy divertido. Bueno, Pedro Mairal es un escritor argentino que tiene una trayectoria muy particular, podría decirse. Porque hizo de todo. Hizo pornosonetos. Ganó el premio Clarín a la novela por Una noche con Sabrina Love, que después se hizo película. Ah, mirá. De ahí viene. Sí. Yo la conozco, la película. Muy buena es. Yo conozco de nombre a Sabrina Love y una noche. No importa. Sabrina, una noche con Sabrina Love. ¿Puedo contarlo? Ojalá sí, por favor. Es una. La historia de un pibe de campo que manda una carta para estar una noche con Sabrina Love, que era la conductora de un ciclo erótico de la televisión. El chico era virgen, no había estado con nadie y de camino. ¿Cómo es que se llaman esas novelas así? Que no, cuando el personaje de chico se hace grande. Novela de iniciación. Ah, así. Podría ser así, como una película de iniciación, ¿o no? Claro. Bueno, pero Pedro Mairal no solamente hace literatura erótica, tiene, como decía antes, varias cosas diferentes publicadas. Una de ellas es El Gran Surubí, que es un relato también medio en prosa, medio en soneto. Que fue editado con ilustraciones de Jorge Álvarez y que primero lo publicó en Orsay, la revista de Hernán Cassiari. También tiene novelas y libros de cuentos. Él cuenta que después de Una noche con Sabrina Love, que ganó el premio bastante joven, creo que a los 28 años. Le costó mucho seguir escribiendo por con toda la fama que le devino por eso. Tardó 7 años en volver a escribir una novela. Y después medio que se alejó de tanta visibilidad y empezó a publicar en revistas, en editoriales más independientes. Hay un cuento que me gusta mucho que se llama Hoy Temprano, que es un cuento que está escrito en presente, que es muy difícil, y cuenta el viaje de empieza con el viaje de un chico que viajan en un Peugeot 404 Bordeaux, el viaje en la luneta. El cuento empieza así y a medida que avanza en el viaje es el discurrir de toda su vida. O sea, el cuento empieza con él a los 10 años, por ejemplo, y termina con él siendo un hombre divorciado que viaja al country de su hermano y se pierde en la autopista. Y empieza así, por ejemplo, para que vean cómo es. Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux, recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me cuesto ahí, a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garage. Un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incinadores. Si miro para arriba en ese patio trasero que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube pero no llega hasta el cuadrado del cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo. Empieza así, con el viaje a la quinta de vacaciones. Después va contando la relación con sus hermanos. Después se suman amigos. Después el hermano más grande se empieza a quedar y él empieza a viajar solo y tiene más espacio. Ya no viaja a la luneta porque aparte empieza a no entrar. Claro. Y bueno, y así va avanzando y termina siendo un hombre grande que viaja en una 4x4. Mirá. Está bueno porque va así en todo en presente y va cambiando en el tiempo en un mismo viaje. Y está buenísimo. Me hizo acordar a una película que vi, una película argentina, en la que tiene una familia entera dentro de una casa rodante, tiene que ir a una fiesta en, no sé, en Misiones creo que era, cerca de ese lugar así húmedo, tropical, y pasaron un montón de tramas así dentro de la familia, de engaños anteriores, y esa cosa de los familiares, lo que puede pasar en los viajes de esos, como con toda la familia ahí adentro, que vuelven reproches viejos. Yo me quedé con una imagen del Gran Surubí, porque yo no sé si ustedes saben, pero el Gran Surubí para mí puede ser una gran historia, porque el Gran Surubí es grande, 60 kilos capaz, ¿entendés? O sea, es casi una persona. ¿Eso que tiene que ver algo con la pesca o no? Sí. Me imagino el Gran Surubí. Sí, y cuenta además que como que se le ocurrió mientras estaba garabateando unos dibujos mientras hablaba por teléfono y dibujó un bagre, un pescado y unas personas que nadaban alrededor. Y en el dibujo o parecía que las personas eran muy chiquitas o el pescado era muy grande. No, pero es un pescado muy grande. Es un pescado muy grande. Después, o sea, empieza así con ese dibujo y después va encontrando un cuento que tiene como cosas de Martín Fierro y termina siendo un Moby Dick que tiene que pescar ese Gran Surubí. Además, la edición que se publicó en el libro es muy linda y tiene muchos dibujos, los dibujos son grandes y el texto está como a los costados, como que tiene mucha importancia la imagen, es como una novela ilustrada, en prosa. ¿Y medio... se puede conseguir ese libro? Sí, se consigue. Ahora, hace poco publicó otra novela que se llama La Uruguaya. Tiene varios libros, este libro, lo que leí yo recién de Hoy Temprano, está en un libro de cuentos que tiene el mismo título. Está bueno también porque tiene un blog, Pedro Mairal, que se llama El Señor de Abajo, que va publicando cosas, publica cuentos suyos o sonetos, y uno puede leerlo, aunque a veces no lo encuentre, que suele pasar con los libros que se publicaron hace mucho. Eso está bueno. Contaba también, como de sus inicios, que él había empezado a estudiar medicina, dejó al poco tiempo y que para convencer a sus papás de que él de que él quería estudiar letras o algo relacionado con la literatura, les hizo ver La Sociedad de los Poetas Muertos en una especie de chantaje emocional, dice él, como diciendo, si no me dejan estudiar lo que yo quiero o si no me dejan estudiar lo que me gusta y no lo que me obligan, voy a terminar así como el personaje que se termina matando porque no podía hacer lo que le gustaba. Ay, yo no la vi. Ay, perdón, te spoileé. Está bien, estoy acostumbrado ya. Es muy vieja, ya hay determinado tiempo que caduca la responsabilidad de no poder decir lo que sucede en una película y ya pasa a ser culpa tuya. Está bien, lo admito. Nada, Pedro Mairal dice también una cosa que me pareció interesante, que es que si uno no maltrata a los personajes no hay historia. Que dice Cervantes al Quijote lo hacía apalear varias veces por capítulo, como que un personaje tiene que pasarle cosas para que haya una historia, para que haya un cuento, una narración y para que haya algo que un nudo, que ver un conflicto ahí. Claro. Y a veces cuidar a los personajes es que sufran o que les pasen cosas reales, feas. Porque si terminase todos felices para siempre, todo sería un poco aburrido. Y hay sería irreal también. Además, hay otro cuento que me gusta mucho que se llama Coger en castellano, que es un señor grande que recuerda sus amores de adolescente y recuerda como y él viviendo desde Nueva York. Entonces por eso Coger en castellano. Y está bueno porque muestra como las diferencias de lo que le pasa con su mujer en Estados Unidos y lo que sentía cuando era un pibe y veía fotos de... cuenta esas fotos de las chicas adolescentes que se sacan fotos así medio en bolas enfrente al espejo y cuenta todas esas sensaciones. Y en una parte dice así: todo en castellano, entre sus muebles, frente al ropero con recortes de revistas del Indio Solari, en castellano y en su cama o sobre el colchón que tenía para las amigas debajo de la cama, entre la ropa tirada, entre el temblequeo de los frascos de colonia y los souvenirs hechos de caracoles. Cogíamos en el calor de diciembre, antes de los exámenes. Así, yo debajo de ella que me montaba y quería seguir y seguir y yo no aguantaba más y me decía, no te vayas, Tavo, no te vayas. Y yo no sabía si ella estaba llorando o acabando con las tetitas que le temblaban al lado de mi cara. No te vayas. Y yo no sabía si me pedía que no acabara y aguantara más o me pedía que no me fuera con mi familia. No te vayas, Tavo. Pero yo me fui, nos fuimos. Me mudé de país, de lengua, de hemisferio y ahora cojo poco y callado. Y me hago pajas tristes a la 1 de la mañana y para no manchar la alfombra comprada en 4 cotas en IKEA, acabo en una hoja de rollo de papel Tower extra absorbente. Comprado en el Walmart, mientras afuera cae una nevada mortal como en el comienzo del Eternauta y me siento viejo y solo y lejos porque nunca nadie me volvió a abrazar así. Qué bueno, es muy bueno. Voy a buscar, te juro. Ese es el final del cuento y como que muestra ahí lo que estaba contando. Bueno, entonces este era Pedro Mairal con sus novelas ilustradas y sus cuentos eróticos. Y ahora, antes de irme, cuando me vaya, vamos a escuchar una parte de su cuento Hoy Temprano, leído por él. Aprieto con las manos el volante del escort. Falta poco. Gabriela me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana. Manejo solo. Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro. 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero a que se alineen. Se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa las otras dos y digo, acá. Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que por una milésima de segundo paso por adentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a titanes en el ring. Paso por las tumbas de Tania y Duque entre las plantas de mamá. Paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para bucearlas más tarde. Paso por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa. Por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre los sapos y los charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las 12 en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás. La disonancia que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Purgatorio. ¿Usted cuántas hace que están juntos? ¿Están? No, ¿todos juntos? ¿No? Él hace... Un fin de semana. Él hace, claro, él hace un mes, pone, no, dos meses, pone el listé. Y la formación hace un año. Claro, yo había visto que tenía un CD. Claro, el anterior era con otra formación. ¿Con otra formación? Claro. Nosotros dos somos los únicos dos que... Ay, que sobrevivientes. ¿Cuál creéis? Locura. Locura, dale. Es locura. Es locura. Dame un segundito. Thank you. el sonreír. No, y por ahí, este, en relación al anterior, estas letras son un poco más concretas en relación al disco anterior. Sí, son más. Tiene que ver más con situación, una situación en la que estábamos y en la que estamos todos. Más optimista, más de ir para el frente. Claro, sí, sí, enfrentarte a la que ves. Claro, claro, es así. Sí, eso puede ser por ahí. Y bueno, y después hay dos letras que escribieron otros amigos que son, nada, son ya temáticas personales de ellos también. Claro. Sí, es muy abstracto. Hoy, en Desayuno con Payasos, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Hola, vicepresidenta. Gracias por estar acá. Al contrario, un placer. Para mí es muy lindo que hayan venido y que estén acá para que charlemos un rato. ¿Qué pelotudez tiene para decirnos? Definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo? Y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos? Y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia. O sea, es un tema súper, súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Súper complicado. Volvemos en el purgatorio, ya con Lucho Montefinal instalado en la mesa. Buenas noches, Lucho. El placer de que me saluden ustedes y los que están del otro lado del parlante. La verdad que siempre es un placer tener la delicia de saludarte. ¿Y de hablar conmigo? Ni te cuento. La verdad que sí, el gusto es mutuo. Sí, no, es recíproco, pero es mayormente mío. Siempre el placer es mío. Más allá de los fallidos, de los inconscientes, de la floración del inconsciente, no, el placer siempre es mío. de estar acá, de poder entrevistar a las personas, de salir a la calle y hablar con la gente, de hablar con ustedes. De prestarle el micrófono a la sociedad. Así es. Porque de eso se trata. Humildemente es lo que intentamos hacer. Bueno, como todos saben, hoy hubo un nuevo ruidazo. Esta vez ya creo que el eslogan de convocatoria fue unificado. El programa que cubrimos la primer concentración en contra del tarifazo, hablábamos, bueno, de una multiplicidad de eslogan que los convocaban. Bueno, hoy fue más que nada la convocatoria, se hizo para el ruidazo, para todos aquellos que, bueno, tenían algún tipo de inconveniente con el apodo que pueda llegar a recibir la convocatoria. Y bueno, esta vez acá en La Plata la gente, el pueblo salió a la calle y se concentró en Plaza Moreno, enfrente al Palacio Municipal, en diferencia a lo que fue la primera vez, que fue en City 50. Esta vez no se pudo realizar allí porque también coincidía en la fecha de hoy una movilización, si se quiere, una marcha, una muestra de presencia de los hinchas del Club Estudiantes, que bueno, festejaban el aniversario, el cumpleaños de su club. Y bueno, entonces por eso, para no coincidir, para no mezclar las cosas, digamos, el ruidazo se hizo esta vez en Plaza Moreno. No se interrumpió el tránsito, los automovilistas podían pasar, porque esa era la consigna, era el ruidazo, digamos. Había que dejar pasar a la gente y invitarlos a hacer ruido, a tocar la bocina, a gritar, a hacer algo en contra de estas medidas de ajuste que estaba sufriendo el pueblo argentino. Cualquier tipo de ruido. Sí, sí. El que sea. Así que bueno, no se interrumpió el tránsito, bueno, por esta consigna. En niveles cuantitativos, la convocatoria tuvo una presencia igual o mayor, levemente mayor, si se quiere, a la primera. Esto habla bien, por un lado, porque quiere decir que, a pesar de la disolución que se pretende establecer desde la prensa hegemónica, si se quiere, de no darle lugar a este tipo de problemáticas, el pueblo sigue estando alerta, no lo deja pasar de alto, no está al ritmo de la agenda. Y por un lado, por el otro lado, por lo negativo, hubiese estado bueno que, por lo menos acá en La Plata, yo no tuve la posibilidad de ver cómo fue las movilizaciones, las marchas en otros lugares, pero hubiese estado bueno que hubiese sido de mayor convocatoria, de que hubiese sido realmente masiva, de que se hubiese llenado la Plaza Moreno de punta a punta, en rechazo específicamente a lo que es el aumento de las tarifas de gas y de luz y de, bueno, y del agua también. Pero también en rechazo a un conjunto de medidas políticas que van en detrimento de las mayorías de la clase popular. Y más o menos así lo expresaban todos aquellos con los que pude hablar. No solamente los convocaba a salir a la calle que el aumento de las tarifas le cubra un tercio del salario, sino que también los convocaba a la calle, no sé, las alianzas estratégicas a nivel regional latinoamericano que estábamos sufriendo, el viraje a la derecha, el viraje del país a lo que es la nueva alianza, a la Alianza del Pacífico, perdón. También tuve varios testimonios que estaban alertas por eso. Bueno, el tema de los despidos también estaba muy latente. Bueno, era un conglomerado de situación política nacional que hizo salir a los ciudadanos de la Plata a la calle y de todo el país, porque bueno, fue a nivel nacional. Escuchemos lo que nos decían los vecinos hace horitas nada más. Héctor. Me convoca siempre la lucha popular porque es la única forma de poner las cosas en su lugar. Estamos presenciando un ataque contra el pueblo de todos los terrenos, de todos los frentes, económico, social, político, infame. Es un gobierno infame, tanto en las tarifas, que es este motivo que nos convoca, como la política internacional, como el alineamiento con Estados Unidos en contra del latinoamericanismo. todas las medidas judiciales que están tomando son un enmascaramiento de la realidad. Son para tener algo con qué mantener el fueguito de la nata y todos esos hijos de puta, Leuco. Me llamo Marta Susana. Vengo a participar en contra del tarifazo y de todas las medidas que ha tomado este gobierno, que son antipopulares y que me hace recordar lo vivido en el 2001. Y estoy muy triste porque el presidente nos miente y estamos retrocediendo para atrás. Está endeudando el país, todas sus medidas son en contra del pueblo y no sé cómo vamos a terminar. Creo que muertos de hambre, eso de la pobreza cero, es que vamos a terminar muertos de hambre, de frío, no sé si en el cementerio. Rodrigo, y estoy acá porque creo que la movilización del pueblo es lo único que puede liberarnos, por así decirlo, que para la liberación es un camino largo, pero que para conseguirlo es imprescindible la movilización del pueblo, y ante esta revancha neoliberal y de la derecha en la región, y específicamente acá, que se traduce en nuevos argentinos con hambre en un país que es que ha sido considerado el granero del mundo y donde la gente no puede hoy tener una estufa, una calefacción prendida, y realmente se siente en cada uno, y la clase media lo siente igual. Me parece que entonces es necesario exteriorizarlo y volcar todo eso a la calle, y que cada vez se organicen más de estas movilizaciones populares y que tengan más gente, ¿no? Bueno, allí escuchábamos algunas declaraciones de los vecinos de La Plata, de diferentes. Había, bueno, tomé declaraciones de militantes de diferentes agrupaciones y de gente no agrupada, si se quiere, bajo ningún partido. Y bueno, eso fue más o menos lo que pudimos recolectar. Bueno, entre tantos otros que con los que hablamos. Un eje denominador que me encontré sin preguntar fue que varios alertaron la situación del intento de detención de Bede Bonafini de hoy a la tarde como un lo denominaban en términos que yo apropié como una movida judicial para soslayar lo que era la movilización que se iba a realizar hoy por el tarifazo. Eso fue un tema que varias declaraciones tuvieron. No sé, los vecinos estaban alertados. También por esa situación. Es como una cierta muestra de impunidad política, ¿o no? Parece como ir a detener a Eve Bonafí. Parece que es como un intento también por parte del gobierno de demostrar un poder sobre la justicia. Sí, sin dudas. Es un aparato más del poder ejecutivo, el poder judicial. Bueno, esto parece, dicho así, parece una obviedad, pero digo, responde claramente a los intereses del ejecutivo, los jueces de la Corte Suprema y, bueno, los fiscales que de ellos se decantan. Sin embargo, por más que muchos hicieron esa asociación, terminaban concluyendo que no fue muy inteligente la decisión de querer encarcelar a Bede Bonafini para ocultar, para tratar de tapar mediáticamente, si se quiere, lo que iba a ser el ruidazo, porque terminó en consecuencia movilizando aún más y más tempranamente al pueblo a la calle. Hoy Capital se vio en cuestión de minutos, de media hora, totalmente movilizada en Plaza de Mayo y después en sede de las madres de Plaza de Mayo. Y esto dejó un escenario previo para la movilización del ruidazo que mucho fue más alentador. Sí, que fue envalentonó a la gente todavía. Escuchemos lo que, bueno, otros ciudadanos de La Plata nos decían también. Mi nombre es Solange, soy militante de la barriada del Mondongo, del casco urbano de La Plata. Lo que me convoca hoy en realidad no es una sola cuestión, sino es la lucha en la calle, que creo es el único escenario posible que tiene el pueblo para frenar las políticas de corte neoliberal. Creo que Argentina hoy está siendo nuevamente el tubo de ensayo del imperialismo, que está arrasando, intentando arrasar con todos los derechos adquiridos en estas últimas décadas en Latinoamérica, allá en sus orígenes con el comandante Hugo Chávez, y de ahí para adelante con todos los derechos que hemos logrado. Peligra también que América Latina continúe siendo un territorio de paz. Somos un territorio de paz y también estoy por eso. Estoy en contra del aumento de las tarifas, pero estoy en contra en realidad del traspaso de los ingresos de las clases trabajadoras a los sectores más concentrados. Creo que de un lado está el pueblo, que nos tenemos que dar una organización renovada y diferente, y del otro lado están los hijos de puta que lo expoliaron sistemáticamente a lo largo de su historia, representados por ejemplo en la sociedad rural. Esos mismos que saquearon nuestras tierras hace 200 años, 150, son los que hoy se la están repartiendo de nuevo. No es azar que hoy justamente, previo a que nosotros saliéramos a la calle en contra del tarifazo y otras cuestiones como las que te planteaban, la derecha desde el Partido Judicial lleve a la práctica este tipo de puestas en escena. No lo podemos permitir, no nos podemos permitir. Hoy creo que la movilización de los compañeros en Capital Federal impidió que a EVE la detuvieran. El mundo entero hoy está mirando a la Argentina, pero la está mirando por la detención de Milagro Sala, la está mirando porque también, digo, que den la orden para detener a EVE de Bonafini, cuando tantos buitres, hijos de puta, la justicia no se tomó el trabajo de ir a buscarlos. De hecho hay genocidas que hoy están profugados y la justicia no se toma el trabajo de buscarlos. Digo, ahí está la direccionalidad. Creo que estamos viviendo un proceso de nueva dictadura donde el partido judicial va a ser el ariete que les permita a ellos avanzar. Liliana es mi nombre, tengo 60 años, así que tengo bastante recorrido en estas luchas. Esta gente, Macri, con sus secuaces, Vidal, que no sé por qué siempre la lleva de arriba, parece que vinieron por todo y nosotros no tenemos que permitir que eso sea así. Tenemos que estar permanentemente en alerta y estar fortalecidos para volver todos los que pensamos igual, aunque pertenezcamos a grupos diferentes. Es decir, acá hay una lucha que es del campo popular, que está transitada por gente del radicalismo como es Moró, como son los Irrompibles, del socialismo como es Rivas, Nuevo Encuentro, es decir, todos los que, bueno, ni hablar que el kirchnerismo, ¿no? Todos los que fuimos asomándonos más tarde o más temprano a la defensa de estos derechos, no tenemos que olvidarnos que no son conquistados de por vida, ¿eh? Esas cosas hay que defenderlas porque no son derechos adquiridos. Son adquiridos en la medida en que los sigamos defendiendo. Bueno, esas eran otras de las declaraciones que pudimos tomar entre tantas otras que hicimos, pero bueno, por una cuestión de tiempo tuvimos que reducirlas a estas, que eran muy enriquecedoras, y que bueno, les agradecemos a los vecinos. Si se quiere, un perfume de época que se vivía hoy en la Plaza Moreno era de que a un gobierno de derecha no es que no se lo deja gobernar con actos como lo de hoy, sino que se hacen actos de justicia, no permitiendo que justamente la derecha neoliberal encarnizada con un gabinete de CEOs gobierne en detrimento de las mayorías. Muchas gracias, Lucho Montefinale. Seguimos con El Purgatorio. Chau, che. La música viene primero, sí, de idea de cada uno que la tira y se van desarrollando. Cuando se juntan a zapar por ahí, claro, sale algo nuevo. Sí. Y después las melodías empiezan a salir tarareadas, viste, vamos grabando los ensayos y vamos viendo qué sirve, qué no, qué nos guste y qué no, por dicho, porque hay cosas que después sirven para otra cosa, por ahí, no sirven. Claro. ¿No? Y después los dos discos fueron iguales, fuimos a Sebastián Percal, que fue nuestro productor, y laburamos con él, y ahí cerramos toda la parte de la estructura, de las canciones. Ajustar bien la armonía entre todo. Cerrar la canción y después, bueno, grabarla con él también, ¿no? Le daba el toque así, final. Sí, es muy loco eso, por ahí, de trabajar con editores, con productores que... que por ahí vos pensaste una canción y capaz que viste que el editor o el productor te agarra y te dice, no, para mí esto tiene que ir acá y esto acá, y se lo mueven ahí. Sí. Y después vos la tocaste así y dijiste, cambió completamente. Sí, claro. Para mejor, como que eso te ayuda a pulirlo. El ojo externo en eso, o el oído externo en este caso, sirve muchísimo. Alguien de afuera que está completamente desviciado de todo, que te diga esto acá, esto allá, o por ahí no saber cómo resolver algo y decir, bueno, esto por ahí está bueno ponerlo acá al final y queda bueno. Claro, sí, como le suele pasar por ahí que te enamorás de algo que hiciste y capaz que todavía se puede mejorar, pero claro. Lo tenés tan... O no sirve para nada. O no sirve para nada también. Que también es duro eso. Pero pasa, sí, pasa. Sí, también. Pasa. Sí, puede pasar. Sí, también pasan de temas de acá que llegan de una manera al estudio y después empiezan a mutar ahí adentro. A empezar a poner, a sacar parte, que esto no me gusta, que esta nota no me gusta, cómo queda con esto, entonces no, esto para otra parte. Y así. Y empezás a mutar de termina acuerdo siendo claro, otra canción. Termina siendo otra cosa. De acuerdo a una idea que por ahí te tiró el productor. Facu, que está con todo. Sin lugares. ¿Sin lugares? Listo. Yo había pensado en eso. Ah, sí, bueno, sin lugares. Sin lugares. ¿Cuál decía vos? Sin lugares. Thank you. No, porque no se ve. No se ve por ahí. Me ven así. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, y arrancamos del principio al fin otra vez. Otra vez. Otra vez. Con las parroquiales. Ajá. Mañana viernes a las 22 en el Club Cultura 61, 23 y 24 se va a estar presentando el segundo CD, Vértigo Casino. Un saludo a Maxi Ceci, un gran amigo. Y un saludo para Agustina Gallardo, que estuvo en Vineratura. Sí, de, bueno, de un saludo muy grande. Una persona. Está bien. Un anónimo. Ah, bueno. Y le agradecemos a Lali también, que estuvo Lali, en el programa. Estuvo, ¿no? Y a Everywhere in the World Who's Listening de Purgatorio. Decilo, Mauro. Che, che. Ay, cómo lo extrañaba.